está Lorena, vamos a ver si la podemos ubicar para conversar, nos acercamos al sonido. Hola, Lorena, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Un ratito, allá, vamos allá para que no perder el sonido, nos alejamos un poco del parlante, porque, bueno, complica un poco poder escucharnos, pero bueno, para un poco hoy lo contabas a la mañana, Lorena, en la conversación que tenías con el Pato, y bueno, ya armando lo que va a ser esta olla popular, en el marco de una jornada de protesta, ¿no es cierto? Buen día. Buen día. Sí, bueno, en esta mañana nos hemos reunido en este lugar queriendo también hacer pública lo de la olla popular, porque creemos que es algo que nos representa como trabajadores de la economía popular. La olla para nosotros representa la falta de trabajo también que hay, que muchas veces nosotros como organización no hacemos cargo de los merenderos y de los comedores que tenemos. Y bueno, esa es un poco de la representación de todo lo que venimos haciendo y construyendo en este año y medio que la CETEP está trabajando acá en Viedma. El acompañamiento de algunas organizaciones sindicales también, que por allí está en otro rubro de lo laboral, ¿no? Con un trabajo que se quiere registrado, pero en el caso de ustedes también, el trabajo diario de changas, de venta de productos. Así es, a nosotros la verdad que nos fue muy contento que también los sindicatos como la CGT y la CTA nos acompañen en este reclamo, en esta protesta, en este 7 de agosto, Día del Patrón del Trabajo, que es tan importante también para la organización. Y la verdad que sí, nos llena de orgullo que haya compañeros que también, que hoy en día cuentan con su trabajo formal y que nos acompañen a nosotros, que hoy en día somos trabajadores informales, pero que generamos nuestro propio trabajo y también no somos desocupados, sino somos desempleados, como siempre lo decimos. Y bueno, la verdad que muy contento, también va a participar la CCC, que es otra organización social que se encuentra acá en Viedma laburando. Así que bueno, esperamos que sea de grato y que bueno, que todos aquellos fieles también de San Cayetano hoy participen de esa olla popular que hoy replicamos acá, también como lo están haciendo en todas las otras localidades, igual que en Buenos Aires. Así que bueno, acá estamos presentes una vez más y pidiendo el reclamo también de las 5 leyes, como la ley de emergencia alimentaria, la ley de adicciones, la ley de agricultura, la ley de los barrios populares. Así que bueno, estamos muy muy apurados para que esto también sea algo muy pronto a votarse, a que sea ley, porque la verdad que en los merenderos y en los comedores le estamos pasando mal, porque cada vez la desocupación aumenta, las familias son más las que vienen a los comedores, las que se acercan. Así que bueno, tratando de hacer un poco público el comedor y el merendero en esta olla popular y acá en el centro, para que también vea la gente del centro que verdaderamente estas cosas están pasando y que lamentablemente la que la pagamos somos los últimos de las filas. ¿Cuántos son los chicos que van habitualmente al merendero? Tenemos el merendero con 30 nenes aproximadamente, y los sábados también tenemos alrededor de 35, más las familias que van y retiran la comida. Bueno, cada vez vamos subiendo, digamos, de gente, lamentablemente es así, y nada, la organización se pone una vez más al hombro estas necesidades que ocurren en los barrios, tratando de salir a pedir muchas veces a la calle para poder mantenerlo, ya que el Estado no se encuentra presente, no nos ayuda, y lamentablemente sigue en aumento lo que es los merenderos y los comedores en los barrios. Cada vez se hace más grande eso, y bueno, la verdad que no sabemos ya cómo ponerle un freno, porque la verdad que no sabemos cómo actuar en esas cosas. Muchas veces sufrimos necesidades extremas de familias que quizás no tienen ni una vivienda digna, ni un lugar donde pasar la noche y no tener un plato de comida. La verdad que es lamentable. ¿Cómo va a ser hoy la actividad? ¿La olla popular? ¿Va a haber algún acto? Sí, va a haber un pequeño acto y luego vamos a repartir la comida. Es una olla popular, la están haciendo las compañeras de la CETEP. También agradecer a los productores, que fueron los que se pusieron también, estos trabajadores también, que bueno, nos bancaron con la olla popular, y así todas las demás organizaciones que pusieron un poquito para que podamos realizarlo. Nada, la unidad es la fuerza, creemos, y que en este momento lo que más nos interesa es la unidad de todos los trabajadores para poder poner un freno a esto. Ya no da para más, ya creemos que ya no va para más, que no podemos seguir con merenderos y comedores sin que el Estado esté presente. No podemos, y una vez más pedimos que por favor se hagan responsables de estas necesidades que hay en el barrio, así como el intendente y como la gente que se tiene que hacer cargo de estas cosas, no se olviden que en los barrios hay mucha gente que la está pasando mal, que verdaderamente a veces no tiene para comer, y no hay, los niños a veces no tienen ni tampoco un poco, un vaso de leche, y pareciera que fuera para ricos tomar una taza de leche. Y así que es lamentable, pero bueno, acá estamos hoy una vez más, haciéndonos escuchar, haciéndole saber a la gente de acá del centro que hay necesidad y que queremos parar un poco la mano. ¿El cuál va a ser el menú? ¿O el guiso? Es un guiso, el guiso popular de siempre, el guiso de arroz, el guiso con todas las verduras, de los compañeros productores que más, nos dan una mano, verdura de la zona. Y bueno, la verdad que muy contento también de que nos acompañen, de que estén acá como siempre, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. De nada. Bueno, la palabra de Lorena Allen, entonces, también referente de la CETEP, aquí la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.